Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes, fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado y un viento que corre a 2 millas por hora con una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones este viernes. El día sábado se esperan máximas de 46, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos nublados. Hay una probabilidad de un 70% de precipitaciones con temperatura máxima de 49, mínimas de 36 grados. Para el día lunes se esperan máximas de 49 también con mínimas de 39 con probabilidad de que caigan lloviznas, una probabilidad de un 80% de estas precipitaciones. Y para el próximo lunes las temperaturas ya aumentan un poquito, máximas de 58, mínimas de 41, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y bueno, parece que se espera pura lluvia durante este fin de semana, durante la próxima semana, inclusive se podría decir que todo el fin de semana de la próxima semana. Entonces las temperaturas van a estar a partir del martes arriba de los 50, pero el próximo fin de semana vuelven a descender a 49 las máximas. Entonces así es como tendremos la temperatura. O sea, todavía no se viene el calorcito que ya estábamos acostumbrados semanas atrás, ¿verdad? Pero bueno, es necesario también que haya lluvia, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Trump insiste en que hay que salir a trabajar mientras los contagios siguen disparados y los estados piden construcción de más morgues. Mientras el presidente Donald Trump se dirigía a la nación ayer por la tarde para rendir cuentas sobre el manejo de la pandemia del coronavirus e insistía en que los estadounidenses regresen a sus actividades normales pronto, la Universidad Johns Hopkins notificaba que el país acaba de convertirse en el más infectado del mundo, con 82.000 casos confirmados, a pesar de que expertos y gobernadores estatales han advertido de grave error que se cometería si el país rompe con las medidas para evitar la propagación del virus en un momento en que los casos solo van en aumento. Trump volvió a restar la importancia a una crisis de salud que ya deja cerca de 1.200 muertos y sigue hundiendo la economía nacional y doméstica. Hablaremos de fechas con muchos profesionales, pero este es un país que se forjó en el trabajo. La gente no quiere estar ociosa, insistió. Eso tiene que ocurrir pronto. Yendo en contra de las cifras que muestran lo opuesto, el mandatario también dijo que están ocurriendo cosas positivas y que, en su opinión, la tasa de mortalidad está descendiendo. El porcentaje de personas que han fallecido es mucho más bajo de lo que se anticipaba, fue lo que agregó. Este jueves, Trump no fue el único en tratar de minimizar la crisis. Deborah Birx, coordinadora de la respuesta a la Casa Blanca ante el virus, insinuó que la cobertura de los medios de comunicación sobre la escasez de respiradores para pacientes críticos y la falta de camas en los hospitales de algunos estados ha sido excesiva, incluso mientras los profesionales médicos continúan diciendo que la escasez está matando a sus colegas y pacientes. En Estados Unidos no se han dado situaciones de elegir no reanimar pacientes, dijo en una aparente referencia a los reportes de que en Italia se han recurrido a priorizar qué enfermos viven y cuáles no por la escasez de respiradores. No hay evidencia de que se necesita un hospital, no habrá capacidad. Tampoco hay una realidad observable en el terreno de que el 70% de la población se vaya a contagiar en las próximas semanas. Una encuesta de NBC News a cerca de 250 médicos y enfermeras esta semana puso de manifiesto cómo el sistema de salud de Estados Unidos no está preparado para la pandemia y muchos de ellos reciben instrucciones contrarias a los centros para el control de enfermedades de reutilizar mascarillas e instrumentos una y otra vez, pues no son suficientes. Estados Unidos prepara nuevas directrices sobre el riesgo del COVID-19. El presidente Donald Trump dijo el día de ayer que las autoridades federales elaboran una de las directrices para clarificar los condados por riesgo de propagación del nuevo coronavirus, mientras busca reducir las restricciones implementadas para frenar el brote. En una carta dirigida a los gobernadores del país, Trump señaló que las nuevas directrices están dirigidas a facilitar a los líderes estatales y locales tomar decisiones sobre mantener, aumentar o reducir las medidas de distanciamiento social, entre otras, que han implementado. Los estados y localidades seguirían teniendo la autoridad para fijar cualquier restricción que consideren necesaria. Durante días, Trump ha tratado de determinar cómo contener el daño económico que ha provocado las directrices emitidas por su gobierno, así como las implementadas por los mandatarios locales para frenar el aumento de infecciones. Cada día que nos mantenemos al margen se hace más difícil recuperarnos rápidamente, fue lo que dijo Trump durante una conferencia de prensa. El primer ministro británico Boris Johnson da positivo por coronavirus. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo en una prueba de coronavirus, según informaron fuentes del gobierno británico. Johnson presenta síntomas leves y se encuentra en aislamiento, según las mismas fuentes. Johnson seguirá a cargo del gobierno y del manejo de la crisis, según un comunicado de Downing Street, la residencia del primer ministro. La prueba le fue realizada en su residencia por personal del Servicio de Salud británico. En un tweet, Johnson dijo: durante las 24 últimas horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora estoy aislado, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencias mientras luchamos contra este virus, escribió Johnson en Twitter. Juntos venceremos esto. El primer ministro británico fue visto por última vez el jueves por la noche mientras aplaudía afuera del Downing Street para agradecer al personal del NHS. El pasado miércoles se dio a conocer que el príncipe Carlos de Inglaterra también había dado positivo por COVID-19 y mostraba síntomas leves. Médico en Nueva York dice que demasiada gente está muriendo sola. Como doctora de urgencias en la ciudad de Nueva York, Kamini Dubey siempre ha sabido que la muerte es parte del trato cuando atiende a los más enfermos de la ciudad, pero nunca ha sido así. A los pacientes más afectados por el coronavirus que luchan por respirar con ventiladores no se les permiten visitas por los estrictos protocolos para evitar la propagación del virus. A menudo el paciente estará en su lecho de muerte muriendo solo y ha sido increíblemente doloroso ver el sufrimiento de los familiares a quienes llamo desde la UCI, escuchar sus lágrimas y llorar con ellos por teléfono, explicó Dubey, de 31 años. Demasiada gente está muriendo sola sin absolutamente nadie de su familia alrededor, añadió. Esta es una de las cosas más horribles. Como residente de tercer año, Dubey, quien trabaja en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York y en el Hospital Bellevue, dijo que estar entre los médicos y trabajadores sanitarios que intentan desesperadamente lidiar con la ola de pacientes enfermos y moribundos que llegan a los hospitales de la ciudad es diferente a cualquier cosa que haya vivido. Es muy caótico, es muy abrumador, fue lo que señaló. Nunca me he sentido tan agobiada física y emocionalmente en mi vida. Nunca me había sentido tan profundamente triste y angustiada, fue lo que añadió. Aunque el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, causa síntomas leves o moderados en la mayoría de los pacientes, puede derivar en cuadros más graves, incluyendo neumonía y la muerte en otros, especialmente entre los mayores o personas con patologías previas. México alcanza los 585 casos de coronavirus y confirma un total de 8 muertos. México alcanzó este jueves los 585 casos de infección por coronavirus y confirmó 8 muertes por la enfermedad COVID-19, dos más que las que se habían registrado hasta el día miércoles. El gobierno mexicano informó en su conferencia vespertina sobre el coronavirus, sobre los contagios del nuevo brote que se han dado en el país hasta este jueves, y apuntó que la mayoría de las personas que han fallecido como consecuencia de la enfermedad tenían ya patologías previas como obesidad, diabetes, hipertensión o tabaquismo. La doctora Ana Lucía de la Garza, directora de investigación operativa epidemiológica, aclaró que solo el 3% de los infectados en México por coronavirus está en estado grave, solo el 10% aseguró ha requerido hospitalización. La conferencia de este jueves estuvo especialmente enfocada en paliar los efectos aún más dolorosos que esta pandemia puede suponer para las mujeres mexicanas. Desde el punto de vista marcadamente feminista, el gobierno de México pidió un reparto de tareas real entre hombres y mujeres en el hogar, donde las familias pasarán más tiempo de lo que están acostumbradas. La Secretaría de Salud recordó que este nuevo virus tiene una repercusión en las personas mayores y en las que tienen enfermedades crónicas preexistentes, pero pidió no olvidar el fuerte impacto que va a tener entre mujeres, adolescentes y niñas. Para las mujeres que sufren violencia doméstica, los hogares no son lugares seguros y, sin embargo, el confinamiento las obliga a permanecer allí, algo que puede poner en peligro su vida. Recordó que una de las funcionarias del gobierno federal exhortó a todas las personas víctimas o testigos de violencia a que llamen al 911 para reportar cualquier situación de riesgo y recibir la ayuda pertinente. El doctor Fauci cree que la trayectoria de la curva debe bajar antes de competir. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, admitió en una entrevista que mantuvo con el base estrella de los Warriors del Golden State, Stephen Curry, vía Instagram Live, que la trayectoria de la pandemia del coronavirus deberá bajar antes que vuelva la competición deportiva profesional. En la sesión de preguntas y respuestas, Fauci, que encabeza el equipo médico que trabaja todos los días desde la Casa Blanca con la administración del presidente Donald Trump, dijo que el seguimiento de esa trayectoria es la gran preocupación del equipo de crisis que trabaja en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Lo que necesitas es ver la trayectoria de la curva comenzar a bajar. Observamos que en China subían y bajaban, comenzaban a volver a la vida normal. Deben tener cuidado. Y bueno, disculpen, ya ven que tengo aquí mi perrita. Quería salir, ya la saqué. Y bueno, les decía, ¿no?, que dijo que el seguimiento de esa trayectoria es la gran preocupación del equipo de crisis que trabaja en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Deben tener cuidado de no reintroducir el virus, pero están en el otro extremo de la curva. Corea del Sur está haciendo eso, está empezando a bajar. Europa, particularmente Italia, está en una situación terrible, todavía está subiendo. Estados Unidos es un país grande y hay muchas regiones diferentes, explicó Fauci. Fauci reconoció que en la ciudad de Nueva York se estaba pasando mal mientras tratan de evitar la propagación del coronavirus, pero que había otros lugares del país en el que todo era diferente y positivo, de ahí lo complejo de la situación. Y en información deportiva, Bruce Arians lo confirma, Antonio Brown no irá a los Buccaneers. Antonio Brown quiere regresar a la National Football League en el 2020 y, de ser posible, prefiere jugar para el mismo conjunto que Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers, pero Bruce Arians, entrenador en jefe de esa organización, de ninguna manera ve cabida para el receptor en el equipo. Arians pasó sus últimos 2 años en Pittsburgh como coordinador ofensivo de los Steelers, cuando el recién egresado del Central Michigan llegó a la NFL. A pesar de que conoce el talento de AB, el dirigente de los Buccaneers, sabe los problemas que puede traer consigo el jugador a su vestidor y prefiere evitarlos. No sucederá, no va a pasar, no hay espacio, no encaja aquí, simplemente lo conozco y no es ideal para nuestro vestidor, fue lo que dijo Arians con firmeza durante una entrevista en el programa Tiki and Tierney de CBS Sports. Brown, quien habría firmado expeditivamente con los Bucks de haberle dado la oportunidad en el sur de la NFC, jugó solamente un encuentro en la última campaña al lado de Brady con los Patriots. Dada la relación cercana entre ambos jugadores, reportó que buscarían sumar fuerzas en el 2020. Sin embargo, eso no tiene cabida en los planes de Arians. Y bueno, en otra información deportiva, Mariana Arceo, la primera atleta que es recuperada del COVID-19 mexicana. Mariana Arceo medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, comunicó a través de las redes sociales que superó el coronavirus y que pronto será dada de alta del hospital. Arceo estaba en España preparándose para los campeonatos mundiales de pentatlón cuando sus síntomas empeoraron y sufrió serias complicaciones por una neumonía, de acuerdo a Juan Manso, presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno. Arceo llegó a México el 15 de marzo tras su paso por Egipto, donde participó en la Copa del Mundo del Pentatlón, y Barcelona, donde se encontraba entrenando. Estoy tan feliz de estar aquí frente a ustedes y decirles que después de estar tantos días en el hospital, podré decirles lo logré, dijo Arceo en un video en Instagram. Arceo, nominada para el Premio Nacional de Deportes en el 2019, clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras ganar la medalla de oro en Lima 2019. Estoy tan agradecida con México, con los hospitales que me ayudaron, profundizó Arceo. La vida te pone por algo las cosas. Arceo también comentó que quiere inspirar a quienes padezcan coronavirus e incitó al público a escuchar a su cuerpo a tiempo. La semana pasada, Ana Guevara dijo que los 181 atletas de dicha entidad permanecerán en cuarentena para disminuir el riesgo de contagio y de contracción. Pues bueno, qué buena onda, ¿verdad? Que se haya aliviado y ya está a punto de salir del hospital. Esperemos que toda la gente así salga muy fuerte de pie y que pues ya no haya personas de gravedad y mucho menos pues más muertes, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir una pequeñísima pausa y regreso rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero que alguien se quede aquí para saber

Music. William Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Bueno, si me deja el internet otra vez a la misma hora me empieza a fallar. Pero bueno, vamos con esta información para todos los fanáticos de Nintendo. Pues aquí les voy a dar todos los juegos que llegan a Nintendo Switch. Hay mucha gente hoy que pasa la cuarentena pues muy a gusto, y así debe ser, estar tranquilos, mantenernos tranquilos anímicamente, emocionalmente. Y habrá unos que pues digan, ah, yo estoy muy preocupado por las noticias, estoy checando cada rato. Otros que dicen, ah, yo me la paso comiendo. Otros, no, yo me la paso viendo películas. Otros, yo me la paso jugando. O sea, hay muchas fotografías tipo memes que te están diciendo, ¿no? En cuál nivel te encuentras tú o en cuál personaje, el que sale a comprar la comida, porque nada más puede ir una persona en algunas partes, ¿no? O el que está comiendo, o el que está trabajando desde casa, o el que está pues todo con miedo, o el que piensa que está contagiado y no está contagiado. O sea, hay muchas formas de cómo están viviendo esta época de cuarentena de una manera graciosa. ¿Para qué? Pues para que no se estresen, ¿no? Yo creo que lo peor es el miedo y el estrés que nos ocasionamos nosotros mismos a través de nuestros pensamientos. Y bueno, por eso es importante de que pongan algunas actividades, no importa la edad que tengas, o sea, ponte a jugar con los niños para que se puedan distraer y relajar y no traer en la mente solamente el coronavirus o la pandemia o cuarentena o esto o el otro. Pues hay que tratar de hacerle frente, ¿no?, a lo que la vida nos está dando ahorita, ¿ok? Y bueno, uno de ellos, para todos los que juegan Nintendo y que tienen el Nintendo Switch, pues aquí informan que BioShock, Borderlands, Star Wars, y esos son algunos de los juegos que llegan a Nintendo Switch. Nintendo ha llevado a cabo por sorpresa uno de sus eventos online para anunciar nuevos juegos llamados Nintendo Direct. Y esta vez ha estado cargado de novedades para Switch, incluyendo la llegada de grandes juegos como la saga BioShock, Xenoblade y el clásico de carreras Star Wars Episodio One Racer. En el Direct también anunciaron novedades acerca del contenido que recibirán sus propios juegos, incluyendo el próximo DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Pero también advierten que debido a la situación de la pandemia mundial relacionada al coronavirus, es posible que no se cumplan algunas de las fechas de lanzamiento anunciadas en el evento, pero con suerte todo llegará en esta fecha planteada. Y bueno, ¿cuáles son los juegos que pronto llegan a Nintendo Switch? Uno de los lanzamientos más grandes anunciados es el de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. El título de Wii por fin dará el salto y con mejoras, y el Switch, el próximo 29 de mayo, Parece que estoy estornudando, ¿no? Junto a un nuevo epílogo para la historia. 2K Games o 2K Games llevará Borderlands Legendary Collection, que incluye los juegos Borderlands, Borderlands 2 y Borderlands The Pre-Sequel a Switch el día 29 de mayo, por lo que la saga solo no estará disponible en la consola el reciente Borderlands 3. Y bueno, para mí esto la verdad es en chino, lo que estoy hablando de estos juegos, yo no, ya saben, ¿no? Yo sí jugaba Nintendo cuando era niña, pues las maquinitas que había antes y nada más jugaba Mario Bros. Entonces, pues aquí realmente me considero ignorante en todos estos juegos, pero yo sé que los que sí los juegan, pues saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y bueno, el mismo 29 de mayo también llegará la trilogía BioShock, que está disponible cada juego por separado o como un pack en BioShock de Collection. En cuanto a Star Wars, Nintendo anunció que ya está disponible Star Wars Jedi Knight, el Jedi Academy, mientras que Star Wars Episode 1 Racer, el clásico de Nintendo 64, llegará en algún momento este año, todavía no hay fecha. Y Catherine Full Body de Atlus llegará al Switch el próximo 7 de julio. Y Burnout Paradise Remastered estará disponible en la consola de Nintendo a finales de este año. Y también llegará XCOM 2 Collection el 29 de mayo. Le estoy mezclando inglés y español, qué bárbaro. XCOM, así se escribe, XCOM 2 Collection, ¿ok? El 29 de mayo, que incluye el XCOM 2, sus DLC y la expansión War of the Chosen. Entonces ahí están todos estos juegos que van a salir. Y bueno, también hay más. En cuanto a DLCs para juegos de Nintendo, la compañía anunció que el próximo personaje que llegará a Super Smash Bros. Ultimate estará disponible en junio y será uno de los peleadores del juego ARMS. Y también anunciaron que entre el 1 y el 15 de abril se llevará a cabo el primer evento de la temporada de Animal Crossing New Horizons relacionada a Pascuas. Y también el último DLC para Marvel Ultimate Alliance 3 estará disponible a partir de ahora mismo, al igual que la primera demo del nuevo Bravery Default 2 de Square Enix y el remake del clásico Panzer Dragoon, y más contenido y canciones para Ring Fit Adventure. Y bueno, pues hay muchos juegos, o sea que hay mucha variedad. Imagínense, esto nada más es Nintendo, hay otras pues marcas también que obviamente pues te van a servir para ti que te gusta jugar, o para tus hijos que ya dijeron ya jugamos de todo, ahora déjanos jugar con esto, ¿no? Y bueno, en otra información de ciencia fuera de lo común es que encontraron el primer mamífero que es capaz de habitar a más de 6700 metros de altura, y es toda una sorpresa. Si te preguntaras antes de leer una noticia que te dijeran, ¿cuál es el mamífero que crees tú que es capaz de habitar a más de 6700 metros de altura? ¿Qué pensarías tú que sería? ¿Cuál mamífero? Bueno, pues este mamífero que habita en el punto más alto del planeta, probablemente un pequeño ratón no estaría entre las opciones, de ahí que los propios investigadores se sorprendieran al encontrar vivo a un pequeño animal a 6,739 metros de altura. Los encargados de tan insólito hallazgo fueron un grupo de científicos de la Universidad de Nebraska Lincoln, y el equipo encontró que el pequeño ratón Philotis xanthophagus rupestris que atraparon era el mamífero vivo habitando en el punto más alto, al menos hasta ahora. Y al parecer este ratón fue visto por primera vez en el 2013 cuando un grupo filmó a un pequeño roedor a través del paisaje rocoso de la Yuyayaco, que es un volcán inactivo en el borde occidental de las montañas de los Andes a lo largo de la frontera de Argentina y Chile. En el mes de febrero de este año, los investigadores regresaron a la zona y lograron capturar algunos especímenes vivos de los ratones a altitudes de más de 5.000 metros, según ha explicado James Storrs, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNL y coautor principal de este estudio. Los investigadores cuentan que este descubrimiento muestra claramente que el ratón es un animal de récord, el mamífero habitando el punto más alto jamás registrado. Si bien se han reportado avistamientos de picas, un pequeño mamífero que también es similar a un hámster que vive a cerca de 6.000 metros en el Himalaya, nunca ha habido evidencia en vivo de mamíferos que permanezcan permanentemente a tal altitud. Y para que nos hagamos una idea pues de las condiciones que tiene que soportar esta especie de super ratón, así como el Superman, este es el super ratón de los super ratones, los picos más altos de Yuyayaco llegan a tener temperaturas bajo cero de hasta menos 65 grados centígrados. Imagínense cuando nosotros estamos a 0 grados centígrados y o estamos a menos 10, estamos súper congelados. Ahora imagínense, este roedor soporta temperaturas de menos 65 grados centígrados, no Fahrenheit, centígrados, ¿ok? Además de tener que lidiar con niveles de oxígeno extremadamente bajos y alrededor de un 45% menos de oxígeno que a nivel del mar. No solo eso, pues también la comida también es un reto, ya que es escasa debido a que la altitud está por encima de la línea de los árboles, lo que significa que la vida y la vegetación son inexistentes. Y por esta razón, el equipo sugiere que los ratones podrían llevar una dieta basada en insectos y líquenes, aunque tampoco descartan que hayan sido capaces de desarrollar algún tipo de adaptación especial para vivir muy por encima de sus posibilidades. Ya ven que a todo se adapta uno, ¿no? Por eso dicen, no sé si han escuchado que dicen que cuando se acabe el mundo, los que van a sobrevivir son las ratas y las cucarachas, porque aún pues soportan, han descubierto que soportan temperaturas que obviamente no soporta cualquier otro animal, y ahí pues ahí está comprobado con este ratoncito, ¿no? Este super ratón. Y bueno, amigos y amigas, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, vamos a regresar con el tema, así que tengan listo su papel y lápiz, ¿ok? Los dejo con Fanny Lu y No Te Pido Flores. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Noches ya sin él, como antes de que fuera mío. Definitivo, yo no sé. Una semana y será un mes. Que pasan días y me muero, suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está frío. Oh, oh, oh. Sin tu calor, no te pido que traigas flores. Me des bombones, yo solo quiero una caricia que me diga que tú me quieres. No te pido que te confiese, ni que prometa ni que rece. Yo solo quiero que me digas que no hay mujer que más admiras. ¡Ay, Diosito! ¡Ajá!

8 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Y ya se llegó el momento del tema del día, así que vámonos con el apartado 13 del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. De la mañana con 15 minutos, vamos a comenzar con el apartado 13. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Estamos en la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, les voy a leer ciertas partes de este apartado y voy a seguir comentando, ¿no? Se me hace, la verdad, un apartado con una sabiduría muy grande, sobre todo en este momento, ¿no? Lo que estamos viviendo todos. Estamos viviendo todos y yo he escuchado, inclusive, ¿no? A mí también a veces me dejo envolver por el ego y es ahí donde pues me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta de qué frágil podemos ser ante nuestros pensamientos. No ante la vida, ante nuestros pensamientos. La vida sigue y la vida pues nos da esto y hay que vivirlo, ¿no? Hay que enfrentarlo. Pero pues, ¿qué es lo que hace nuestra mente? A través de nuestros pensamientos pues podemos decir, no quiero esto. Y hemos hablado en muchos apartados acerca de cómo no aceptamos lo que la vida nos da y cómo vamos en contra de ello y vamos quejándonos y vamos rechazándolo, ¿no? Y ya hemos dicho que pues todo eso nos causa una pesadez en nuestra vida, nos causa problemas, nos causa pues todo el conflicto que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque vamos en contra de lo que es la realidad. Queremos que las cosas sean muy distintas. Y entonces, en este apartado, cuando nos dice cuál es el verdadero significado del sacrificio, ¿cuál creen ustedes que sea el verdadero significado de sacrificio? Pues la verdad es que, aunque en la realidad, como nos dice aquí el libro, el término de sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo sí lo tiene. O sea, que cuando nosotros estamos pues creyendo que hay un sacrificio que tenemos que hacer, que nos tenemos que sacrificar porque así hemos aprendido, pues eso no quiere decir que realmente exista tal sacrificio, ¿no? Al igual que todas las cosas del mundo, pues el significado de sacrificio es temporal y una vez que deje de haber necesidad de él, se va a disolver finalmente en la nada, que fue de donde provino. En pocas palabras, la palabra sacrificio, el concepto que nosotros tenemos acerca de un sacrificio, es una ilusión. ¿Por qué? Porque en la realidad no hay nada que nosotros estemos sacrificando, ni ni nada que tengamos que aprender. Esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo. Y por lo general nosotros estamos reemplazándola porque por otra ilusión. Entonces hay que pues estar muy claros en que no estamos sacrificando nada. Mientras sigamos teniendo esta palabra en nuestro vocabulario, en nuestra mente, en nuestra vida, pues obviamente vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar angustia y estrés. ¿Pero por qué? Porque nuevamente le estamos dando pues cabida a esta ilusión. Entonces tenemos que desplazar este pensamiento, tenemos que abandonar pues este pensamiento de sacrificio, que realmente que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Abandonar todas las cosas de este mundo nos hace pensar a nosotros que es un sacrificio. Si yo abandono mi trabajo, mi casa, mi familia, mis amigos, el dinero que yo tengo o el dinero que quisiera tener, o sea, o el poquito que tengo, o sea, todo esto para nosotros es un sacrificio. Que es lo que se escucha constantemente: ay, estoy encerrado en mi casa, no puedo salir. Y pensamos que estamos sacrificándonos. No nos estamos sacrificando en nada. Estamos viviendo la vida y así se tiene que vivir, es así de sencillo. Y los que tienen que salir a trabajar, porque tienen que salir a trabajar, pues yo creo que tienen más aliento que la gente que a veces está en casa, en cuarentena, ¿no? Yo sé que la recomendación es estar en casa, pero hay gente que sale porque tiene que salir, no hay de otra. Entonces tampoco hay por qué juzgarlos. Estas personas que tienen su mente fuerte, que tienen su espíritu resplandeciente, nada los va a atacar, nada los va a contagiar. ¿Por qué? Porque no se identifican con el cuerpo. No quiero decir que toda la gente pues está realmente consciente de esto. Yo sé que mucha gente que sale a trabajar y sale con el miedo y regresa con el miedo a sus hogares, ¿no? Pero pues también sé que el Espíritu de Dios los cuida. No es porque ellos quieran estar fuera. Hay una necesidad de por medio y pues es lo que ellos creen que tiene que ser, ¿no? Que salir, tienen que trabajar. Y pues lo que podemos hacer nosotros es pedir por ellos también. Es pedir porque su Espíritu pues los envuelva en cada momento. Que obviamente no nos identifiquemos con nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué pensamos que existe un sacrificio en nuestras vidas? Todo sacrificio, fíjense, viene porque nosotros estamos identificados con el cuerpo. Ya hemos hablado que el cuerpo nos debe de servir como un medio de comunicación para dar, para transmitir el amor, para hacer esa luz que necesita nuestro entorno y para comunicar la palabra de Dios. Y para eso es nuestro cuerpo, no tiene otro significado. Nosotros le ponemos mucho significado, que nuestro cuerpo es para trabajar, para hacer esto, para decir esto, para compartir con esto, para obtener esto. Y obviamente cuando se nos quita esto, se nos quita el dinero, se nos quita nuestra privacidad, se nos quita nuestra libertad de estar ahí afuera haciendo las cosas que hacíamos, ir a restaurantes, ir a cines, pensamos entonces: ay, me estoy sacrificando por mí, por todos. Y no, estás sacrificándote hacia tu cuerpo. El ego obviamente siempre se va a manifestar a través del cuerpo. No, todo sacrificio que nosotros estemos observando o pensando que estamos haciendo en nuestra vida es un resultado de lo que le estamos dando importancia al cuerpo. No hay nada que no incluya al cuerpo que no tenga sacrificio. Así de sencillo. O sea, tú estás incluyendo cualquier sacrificio porque estás identificado con tu cuerpo. El poder, la fama, el dinero, los placeres físicos, todo esto viene del héroe que posee todas esas cosas. Y bueno, ¿qué significado podrían tener excepto para un cuerpo? Si no te identificas con tu cuerpo, con tu personaje, con tu personalidad, con tu profesión, con la persona que tú crees que eres, entonces, ¿qué sacrificio va a haber en tu vida? Pues ninguno, ¿verdad? Entonces, cuando la mente se identifica mucho con el cuerpo, niega su identidad y pierde lo que a simple vista pues es, ¿no? Somos más que este cuerpo, que este personaje, somos más que eso, somos espíritu. Y pues los maestros de Dios no sienten ningún pesar de renunciar a los placeres del mundo. O sea, que no puedes salir ahí al parque, o irte a comer una nieve, o ir a comer a un restaurante. O sea, no debe ser un sacrificio para ti. Es un sacrificio para el ego, para el cuerpo. Pero para tu espíritu no necesita estar haciendo todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, hoy la verdad deseo de corazón que cada uno de nosotros tengamos presente, ¿no?, esta idea de que si sentimos un sacrificio, o que estamos haciendo un sacrificio y que todos nos estamos sacrificando, porque recordemos que entonces nos estamos identificando con el ego, nos estamos identificando con el cuerpo. El único que va a sentir un sacrificio es el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que está a nuestro alrededor y que creemos que no necesitamos y ahorita no lo tenemos, es porque el cuerpo es el que quiere sentir ese alivio o esa, no sé, esa satisfacción, esos placeres, ¿no?, que son innecesarios. Y como también en una parte de este apartado nos decía que como cuando tú ya eres adulto, o sea, no añoras, ¿verdad?, que tengas otra vez tus juguetes, o dices tú, no quiero regalar mis juguetes, los tengo guardados porque voy a jugar con ellos, no los añoras, ¿verdad? Pues lo mismo es lo que debemos de hacer nosotros, renunciar a todas esas cosas que realmente ya no son necesarias en nuestra vida. Yo creo que es un gran momento este instante para que veamos ahora nuestra vida desde otra perspectiva. Yo creo que el libro nos ha estado preparando, gracias a Dios, y pues nos puede abrir los ojos, ¿no?, ante estas circunstancias, aún así cuando nos envuelva el miedo, porque somos humanos, todavía nos estamos identificando como humanos, como cuerpos, ¿no? Yo sé que obviamente no permanecemos todos los instantes así, o sea, despiertos, pero tal vez sí, no sé, tal vez tú ya totalmente estás iluminado, estás despierto, ya no te dejas envolver, ¿no?, por el ego. Y la verdad, pues, qué maravilloso, qué regalo tan más grande, ¿no?, has recibido. Pero para los que todavía estamos a veces volviendo, ¿no?, al ego, a la locura, pues es importante que pongamos en práctica estas lecciones. ¿Por qué? Porque son las que nos hacen estar despiertos y nos hace mantenernos tranquilos y serenos en estos momentos. Realmente no hay algo que nos esté atacando si nosotros no le damos ese significado, ¿no? Inclusive el virus no nos está atacando. El virus se está manifestando, ¿no?, como cualquier otra cosa se manifiesta en el mundo, como nosotros nos manifestamos. Cuando tal vez matamos una mosca, una hormiguita, nos estamos manifestando. El virus se manifiesta, el sol se manifiesta, los árboles se manifiestan. Entonces no vamos a ir en contra de lo que es la naturaleza en este momento. ¿Podemos prevenir ciertas cosas? Pues lo prevenimos. Si desafortunadamente las cosas no son realmente como somos, como queremos que somos, es porque entonces también estamos rechazando, ¿no? Y pues la realidad es lo que tenemos y lo que estamos viviendo. Para alcanzar el cielo tenemos que tener en nuestra mente el recuerdo del amor, el recuerdo del amor de nuestro Padre. Tenemos que recordar también que la paz nos pertenece a cada uno de nosotros. Y bueno, les voy a leer esta parte que nos dice, ¿qué es realmente el sacrificio? Escuchen, es el precio que se paga por creer en las ilusiones. Es el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no exija esto, pues de otra manera se vería que el placer es dolor, y nadie pediría dolor si reconociese que eso es lo que está pidiendo. La idea de sacrificio es la que lo ciega y no se da cuenta de lo que está pidiendo, y por lo tanto lo busca de mil maneras y en mil lugares distintos creyendo en cada ocasión que está allí, pero siempre acaba desilusionado. O sea que prácticamente, como ya nos decían otros apartados, lo que nos trata de decir es que busca, pero no halles, nunca vamos a encontrar. Ese es el decreto implacable de este mundo. Siempre estamos buscando, buscando, pero nunca vamos a encontrar lo que queremos. Por más de que digas, ah, no, yo sí lo encontré. No, mientras sigas buscando las cosas que vienen del ego, pues siempre vas a seguir buscando y no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque nadie que persiga los objetivos del mundo puede eludirlo. Y tal vez pienses también que el curso en sí, un curso de milagros, requiere que nosotros sacrifiquemos de aquello que tenemos en gran estima. Y en cierto sentido, eso es cierto. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios. Somos nosotros también. Y que el objetivo de este curso, obviamente, es liberarnos. El que sacrifiquemos nuestro ego, o sea, el que decir, no me importa el dinero, no me importa el trabajo, no me importa esto y esto y esto, y me libero, y me libero, y me libero, pues requiere de ese sacrificio, ¿no? O sea, que realmente no es un sacrificio, pero pues tenemos tan arraigado ese de concepto que al momento de decir, bueno, si es un sacrificio, al desprenderme todos estos sacrificios, pues me siento entonces en paz. Entonces dices tú ya, ah, bueno, el sacrificio no es ahora lo que yo pensaba como algo malo, ahora el sacrificio lo puedo identificar como mi liberación, lo puedo aceptar porque ahora sí puedo encontrarme en paz y puedo darme cuenta de que todas esas cosas que me estaban atando, el dinero, todas las cosas materiales, mi profesión, mi personalidad, lo que me creo que soy, pues la verdad no importa, ¿no? No importa porque detrás de todo esto pues está nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es el que realmente ha sido, es y será eterno. ¿Ok? Entonces no hay nada que temer. Si tú estás sacrificando algo, pues siéntete maravillado porque te estás liberando de todo ese pensamiento que tenías acerca de el sacrificio. Y nos dice, les voy a leer lo último, Maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio y recuerda lo que cada decisión que tomas significa en función de su costo. Decide en favor de Dios y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Él y escoges lo que no es nada a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importarte. La expiación es para ti. Tu aprendizaje la reivindica y tu aprendizaje la provee. El mundo no te la ofrece, pero aprende este curso y será tuya. Dios te ofrece su palabra, pues tiene necesidad de maestros. ¿Qué otra manera puede haber de salvar a su hijo? Entonces hoy vamos a recibir la santidad de Dios. Hoy vamos a recordar que es su santidad la que nos pone a salvo. Hoy no la vamos a negar, hoy no vamos a atacar a nuestros hermanos. Por más de que leas lo que leas, no ataques, no juzgues, por favor. Eso nos regresa otra vez al otro lado, ¿no? Entonces no vamos a hacer la separación. Aún así tú escuchas en las noticias, a estos sí los ayudan, a estos no los ayudan. No veas tú esa separación. Recuerda que a quien Dios tiene, nada le falta, ¿no? Entonces, es la santidad de Dios la que nos pone a salvo. Y la separación, pues ya saben, es la que nos lleva nuevamente a lo ilusorio. Ahora vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. La lección es la 340, creo. Déjenme les confirmo. 340. Okay. Y hoy nos dice, hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Si puedan, abran sus brazos, sonrían, sienten que se están liberando de todo sufrimiento, de todo sacrificio, de todo lo que ya sabemos que no existe. Siéntanlo, no se preocupen ahorita por nada, no se preocupen porque no tienen dinero, no tienen comida, no tienen trabajo, no sé. dejen todo eso a un lado, y hoy libérense de todo sufrimiento. ¿Ok? Voy a empezar con la oración, así que si pueden, ahora cierren los ojos. Si no pueden cerrar los ojos, pues escuchen atentos. ¿Ok? Padre, te doy las gracias por el día de hoy y por la libertad que estoy seguro me ha de brindar. Hoy es un día santo, pues hoy tu Hijo será redimido. Su sufrimiento ha terminado, pues Él oirá tu voz, exhortándole a que busque la visión de Cristo a través del perdón y se libere para siempre de todo sufrimiento. Gracias por el día de hoy, Padre mío. Vine a este mundo solo para llegar a tener este día, así como la alegría y libertad que encierra para tu Santo Hijo y para el mundo que Él fabricó, el cual hoy se libera junto con Él. Regocíjate hoy, regocíjate. Hoy no hay cabida para nada que no sea alegría y que no sea agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día. Ni uno solo de nosotros dejará de salvarse hoy. No habrá nadie que no esté a salvo del miedo, ni nadie a quien el Padre no acoja en su regazo. Despierto ahora en el cielo, en el corazón del amor. Con esta bella lección los voy a dejar. Está muy linda. Si pueden escuchar la repetición a las 12, háganlo. Si pueden escuchar la grabación mañana, escúchenla. Si tienen el libro, háganlo la captura para que lo puedan seguir leyendo. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a liberar. Hoy nos liberamos de todo sufrimiento. Hoy nos regocijamos. Hoy vamos a estar alegres y agradecidos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, porque nuestro Dios, nuestro guía, nuestro Maestro está con nosotros. Y ni uno solo de nosotros va a dejar de salvarse hoy. Yo tengo mucha fe, la verdad, mucha fe de que ya muy pronto esta pandemia va a desaparecer y que los cuerpos humanos se van a ser inmunes ante esta enfermedad. Y yo deseo de corazón que cada uno de ustedes se encuentren sanos, sanos de mente, sanos de espíritu, pues su espíritu está completamente sano. Recuérdenlo y regocíjense en este momento de esta felicidad, de esta sanación. Todos estamos a salvo el día de hoy y nos salvamos también del miedo. Así que pues estamos despertando ahora en el cielo y en el corazón del amor. Y bueno, amigos y amigas, con esto yo creo que ya casi me despido. Nos vamos a ir con la reflexión y ahorita regresamos. Thank you.

9:43, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Discúlpenme, no voy a tener la receta de nuevo. Sigo teniendo problemas con la internet, entonces no puedo entrar a mi blog. Voy a tratar en la tarde de publicarla. Si no la publico, por lo menos voy a tratar de sacarla para tenerla lista mañana y que no me pase esto otra vez, para poderles dar su recetita de salud, ¿ok? Si no, de todas formas, yo los invito a que entren a la página de la radio y van a encontrar muchos jugos, que es lo que ahorita nos está pidiendo nuestro organismo, ¿no? Para reforzar nuestro sistema inmune. Nada más tienen que ir a la página www.sexylorradio.com. En la pestaña principal, ahí viene la receta del día, que yo creo que no sé desde cuándo está la receta, si es de antier o cuándo fue la última, antier creo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un link abajo que dice clic para ir a más recetas o algo por el estilo, y ahí les van a aparecer todas las recetas. Son muchísimas para muchas enfermedades, para prevenir muchas enfermedades, para combatirlas, muchos jugos naturales. Ya ven que yo soy amante de los jugos, entonces ahí van a encontrar mucho. No importa qué verdura, qué fruta tengas, tú puedes prepararte ahí tu juguito. Todo te va a hacer bien para que refuerces tu sistema inmune. Teniendo un sistema inmune fuerte, pues ningún virus, ninguna bacteria te va a enfermar, ¿ok? Entonces, también el mejor sistema inmune que podemos tener es nuestra mente. Y bueno, me despido, no quiero combinarlos, ¿no? Ya con la lección que tuvimos. Manténganse, pues, despiertos en esta lección, practíquenla. Si alguien de ustedes la quiere, mándenme un mensajito a través de la página de la radio, en la pestaña Contáctanos, o en Facebook, más rápido. Mejor escríbanme ahí en Facebook, en Sexy Love Radio, manden un mensaje normal y me dicen ahí, Janet, nos puedes enviar la lección, y yo con mucho gusto se los mando. Ahorita yo ya estuve enviando la imagen, pero pues yo necesito saber a quién se la voy a enviar, ¿no? Entonces, si tienen el Facebook, ahí manden un mensaje y yo se las mando con fotografía, ¿ok? Para que la puedan estar leyendo. Ahora sí me despido, amigos y amigas. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7:30 a.m. a 9:30 a.m. Que en este momento pues ya me expandí como 10 minutos más. Entonces, bueno, ahora sí me despido. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.